¿Por qué los ingenuos van desnudos al supermercado? Porque afuera hay un anuncio que dice 50% de descuento en pelotas.